Hello. We're excited to show you our native speech capabilities, where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. Aprende con Douglas. Hoy practicaremos los adverbios. Estas palabras modifican verbos y nos dicen con qué regularidad o de qué manera se realiza una acción. Escucha y repite dos veces. Comencemos con los de frecuencia. Su posición típica es antes del verbo principal, pero después del verbo to be. Always. Always. Siempre. She is always happy to help. She is always happy to help. Ella siempre está feliz de ayudar. Observa que va después de is. Usually. Usually. Usualmente. They usually get up early. They usually get up early. Ellas usualmente se levantan temprano. Never. Never. Nunca. Ahora, los adverbios de modo. Se forman añadiendo ly a un adjetivo y describen cómo se hace algo. Quickly. Quickly. Rápidamente. Carefully. Carefully. Cuidadosamente. Slowly. Slowly. Lentamente. Teresa walks slowly. Teresa walks slowly. Teresa camina despacio. ¡Fantástico! Con los adverbios, puedes ser mucho más preciso al describir tus acciones y rutinas.